hombres, deseo de las mujeres, el más solicitado. En mi barrio se pelean toditas las mujeres, me quieren a su lado. Ando a la última moda, me he visto peino, muy bien perfumado. Mi zapato mocasín, mi traje dominguero, muy bien almidonado. Pues no. A mi paso se oyen murmullos. Ahí va Cuco el perruco. De mi pueblo soy el orgullo. Ahí va Cuco el perruco. Con mi caminar bailando. Ahí va Cuco el perruco. Artista y deportista. Ahí va Cuco el perruco. Sánchez por el perruco Cuco. Solo goleó al Barcelona, lo miró Maradona y llorando le gritó: Cuco, eres perruco. Eres perruco Cuco. Cuco, eres perruco. Cuco, eres perruco. Televisa y la Columbia Pichu. Tres contratos millonarios quería que les firmara por uno, dos, tres años. Ya firmó el perruco Cuco, un Oscar se ganó y una diosa de plata. La Moderec le llamó, como no contestó, llorando le gritó: Eres perruco Cuco. Cuco,